porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Desde la última vez que te encontré vagando por las viejas calles de la ciudad sagrada de los jaguares, tu rostro no tenía ese color negro verduzco ni mendigabas como ahora. No recuerdo ni tu nombre, Cuculcán o Tezcatlipoca, es igual. Al fin y al cabo, tu doctrina de la igualdad de los hombres me dispensa el olvido. Aún conservo supersticiosamente el ojo de venado que me regalaste la noche de tu último homicidio. Ojo de venado como una herida que vigila la carne divina y su corrupción. ¿Cómo reías? ¿Qué paz extasiada asomaba a tu mirada? ¿Cuántas palabras dulces me hablabas? La profecía, decías, se tenía que cumplir y el dolor todavía no te rechinaba en los ojos. ¡Qué feo eres ahora! Con tus gestos de compungido dolor, con tus afligidas costillas traspasadas, qué repulsivo aliento de amor rencoroso esgrimes con tu lengua y ese negro sexo lacerado con las espinas de tu gloria despojada. No te conozco, aléjate a tu sueño de sangre y espinas. No quiero tu cercana ofrenda de muerte. No necesito los oros de tu reino corrupto, ni quiero sentarme a tu mesa envenenada. Tu fe es un ojo reventado, tus emblemas son los criminales de mitra y sotana, eternos señores del asco. No recuerdo tu nombre, bestia sagrada, ya olvidé el número de sacrificios que te ofrecimos para lavar el pecado de tu nacimiento incestuoso. he olvidado todo. Ahora somos iguales, perros de la misma jauría, devotos del espejo humeante que desollan a sus hijos y les roen las entrañas. Qué bien aprendimos a escupir en lo más tierno de la compasión. Mendigamos a la eternidad solo nuestra insaciable hambre. Sun. recordamos ninguno de tus nombres, ni articulamos las impronunciables letras del incorrupto, porque nuestra boca está llena de clavos y la memoria cuajada en éter. Ha borrado del aire las canciones de tu reino. Perdemos tu rastro, serpiente desplumada, crucificada por 30 granos de maíz. Cada vez nos parecemos más. Tu lepra inmaculada nos consumió a todos los perros fieles, concebidos sin pecado en las calles, en las acequias. Somos los besos depositados en el viento por los traidores. Somos la mejilla sometida a la mordida y damos la otra escanciada en el frío de un puñal bajo la manga. Alguna vez oramos por los bichos rojos que pululan en tu corazón. Nos asomamos al horror de tu conciencia. Ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Los recuerdos de mil ejecuciones son para olvidarte, para olvidarnos, porque cada vez nos parecemos más. Somos tan iguales que nos confundimos en una carcajada de dolor. Tu asfixia es mi eructo, mi vómito, tu coronación. Si me mato, te mueres. Me he suicidado lo suficiente para que estuvieras muerto. Entre más te mueres, más te amo. He de estrangularte con los hilos más finos y más puros de mi sangre. He de desfallecer golpeado por la piedad. He de aplastar a toda la gente con tu silencio de jade para poder besar y gritar al más caro impostor de la carne. Es imperativa mi muerte, mi putrefacción en tu cerebro, como recuerdo, como perfume para tus fosas nasales, como ofrenda al folículo piloso de tu oreja. Mi locura quiere gritar todo el amor por tus asesinos. Mi piedad calla todo el dolor que la sostiene. Yeah. De navegar con la esperanza de la vida eterna. De cualquier manera, los barcos se llenan de ratas y pestes antes de que la muerte se entere. Las naves se consumen con el aliento de los moribundos y los profetas se mueren con la maldición en la garganta. Gukumats, tus palomas se empollan víboras, tus peces se tragan la luz adentelladas, los perros vomitan en tu nombre y los niños rezan con tus vértebras negras. Me confundo y te llamo de cualquier modo, pero sé tu historia. Tu muerte de ladrón sirvió como espectáculo para pagar tus deudas y tus crímenes. Ni la piedad de las prostitutas pudo salvarte, rey de forajidos. Así nació la leyenda. Muerto te queremos más. Siempre te hemos querido muerto. Muerto te vas a quedar. Ya no vengas. No esperamos a nadie y menos a ti. Puedes quedarte en tu burdel celestial de congelados orgasmos y vírgenes en cuarentena. Puedes marcar el número infinito de tus pasos en los templos, en las cantinas, en las azoteas, en las letrinas. En las puertas y en las ventanas pintamos la insignia para que no puedas cruzar ningún umbral. Prevenimos toda la injusticia que nos heredaste con un mordisco de perro tiñoso al pastel de la igualdad. Somos las hordas que plantamos el dolor en las vetas de la tierra. Si volvieras, te arrojaríamos a la vía para que te arrollasen veloces máquinas, para que el manto eléctrico te arropara en el olvido. Volveríamos a clavarte en una gran cruz de neón y filmaríamos miles de películas para eternizar tu agonía frente al rostro negro de la humanidad. Entonaríamos un requiem estridente, música de aire pestilente, de pajarracos de sotana e impúdicos borrachos vestidos de púrpura y pederastas. Quédate en las fronteras de la desesperación, donde tenemos un altar para regalarte los corazones, donde hemos calcinado nuestras ansias y hemos quemado la simiente del futuro. Estamos tan intoxicados por el exceso que los dioses nos parecen ingenuos inventos, vanos borrones de la inventiva del tiempo. Dioses paralíticos a los que les prendemos gruesos cigarros de marihuana para que les brillen los ojos. Dioses genitales que resucitan con el frotamiento y se momifican al tercer día. Si volvieras, pintaríamos muecas de desprecio en tu máscara y te presentaríamos desnudo ante el espejo de piedra para que Tezcatlipoca depositas en tus ojos la noche. Te presentaríamos pintado ante el espejo de tizne para que Hipetotec vista tu piel y renazca el horror. He de cobrarte las noches magnéticas, las deudas de juego pendientes, jugando a la ruleta rusa con tu cruz automática, disparando al inconsciente colectivo de un monstruoso idiota. Me debes 3 disparos, a la fe, a la esperanza y a la caridad. No soy el hombre blanco ni el extraterrestre de gelatinosa sabiduría. Soy apenas el reverso de tu sombra, proyectada en los misterios insondables del dogma, cicatriz vergonzosa de la razón, trofeo honorífico para el instinto. Y si seguimos aquí todavía hincados, con los dedos en cruz y balbuceando súplicas incoherentes y sin sentido, es porque somos parte de la farsa, teatro de la arrogancia y de la vileza de todos los muertos. Desde que te conocimos, estamos muertos. Muertos odiamos mejor, muertos comulgamos con el cadáver de tu iglesia, muertos te amamos mejor, muertos reconocemos mejor la antigua condición divina, la eterna desdicha del hombre.

Las gentes son moscas, pero moscas estúpidas que caen por millares en las telarañas. El gobernante, el burgués y el sacerdote no hacen más que tender sus telarañas para que al momento caigan en ellas las moscas humanas. Las moscas, las verdaderas moscas, huyen de la telaraña. Las moscas humanas la buscan. ¿Qué mosca tan estúpida es la mosca humana? Oíd ese rumor. Es el zumbido de las moscas humanas que tienen prisa de caer en la telaraña. Se encuentran pensando en la telaraña, sueñan en la telaraña y se visten de prisa para ir en busca de la telaraña. La telaraña del gobernante es una gran telaraña a la que acuden todas las moscas. Estas saben que la araña gobernante las devorará, pero acuden de todos modos. Y una mosca se exprime toda la sangre en la administración de rentas para que se mantenga la araña. Otra, firma una boleta electoral para nombrarse una nueva araña. Cuando la vieja ya ha chupado bastante, porque la justicia ante todo, hay algunas arañas flacas y es necesario que engorden. Aquella, suda levantando parches para encerrar a las moscas díscolas que murmuren de la araña. La de más allá echa paredes y más parches a la vieja telaraña, reformándola, para que no se pudra de puro vieja. Pues, como dicen las moscas, ¿qué haríamos sin una telaraña? Y las moscas todas zumban, sacrificándose por la araña. He aquí otra telaraña, la telaraña del burgués. Se atropellan las moscas por caer en ella. Hasta madrugan para llegar más pronto a la telaraña fábrica a que las chupe la tiranía. Y ya exprimidas, vuelven hacia la telaraña cine y hacia la telaraña teatro, a dejar el poco jugo que les queda y donde aprenden a respetar a todas las arañas de todos los tamaños y de todas las denominaciones. Y si todavía les queda un poco de sangre, vuelven zumbando hacia las telarañas tiendas, donde pierden la última partícula de jugo vital. Pero, dicen las moscas imbéciles, ¿qué haríamos las moscas sin la araña y su tela? Y las moscas sudan, se fatigan y mueren para dar vida a la araña. Esta telaraña es la del sacerdote, la araña velluda y ventruda que la habita. Gusta tanto del jugo como de los sesos de las moscas. Dejar sin sesos a las moscas es, empero, su mayor deleite, porque así atolondradas se dejarían chupar mensamente de las demás arañas. Las moscas humanas acuden como verdaderas moscas a esta telaraña, y mientras la araña las chupa, sueñan en otra telaraña más grande, sostenida por las estrellas y habitada por una araña más gorda que se conforma con comerse de las moscas, el bagazo que le avientan las arañas de la tierra. Pero, como dicen los idiotas insectos, ¿qué sería de nosotros sin la araña? Y allá van, zumbando, camino de la telaraña templo, las moscas aturdidas a sacrificarse por la araña. Oh, escoba, ya es tiempo de que sacudes tu indolencia para que limpies de telarañas esta vieja tierra. Ricardo Flores Magón. nueva realidad, el margen de acción de los liberales es muy reducido, pesando cada día más los errores del pasado. No sin tristeza, Ricardo Flores Magón comentó. Carranza está repartiendo tierras, suprimiendo tiendas de raya, suprimiendo jefaturas políticas, aboliendo las deudas de los peones, esbozando leyes protectoras del trabajador. En una palabra, está poniendo en práctica el programa del Partido Liberal Mexicano, expedido el 1 de julio de 1906. En aquel crucial año de 1915, sucedió que en el estado de Texas, un grupo de trabajadores mexicanos decidió levantarse en armas contra el gobierno norteamericano. En ese levantamiento, algunos miembros del Partido Liberal Mexicano participaron, dando lugar a que la prensa norteamericana inventase un complot basado en un plan fantasioso que llamaron Plan de San Diego, cuyos supuestos objetivos eran recuperar el territorio que Estados Unidos arrebató a México en 1847, reintegrándolo a la República Mexicana, y apoderarse de otra parte del territorio norteamericano para formar un nuevo país que sirviese de protección y evitara futuras presiones de los Estados Unidos sobre México. Ese plan sirvió de fundamento para que los sectores más racistas del gobierno de Texas exigiesen a las autoridades federales que persiguieran con mayor ahínco al vocero del Partido Liberal Mexicano, el periódico Regeneración. Otra vez se anuncia la tempestad. Algo se fragúa en la sombra contra el querido periódico en el cual vamos envejeciendo, por el cual sacrificamos los placeres de la juventud florida, al cual hemos ofrendado la única riqueza que puede poseer el pobre, la salud. Regeneración es un periódico que por su naturaleza tiene siempre la vida en peligro, no porque ofenda la virtud y ame el crimen, que sucede todo lo contrario, sino porque educa, instruye, despierta entusiasmos que ponen en peligro la existencia de un sistema económico, político y social que permite a unos pocos que nada útil hacen gozar de todas las delicias de la vida y condena al resto de la humanidad a la fatiga, al dolor, a la esclavitud, a la muerte. Para 1916, nuestro hombre de la selva no solamente ve desvanecerse la organización y el periódico a los que dedicó su vida, sino que debió encarar, a veces de manera virulenta, un boicot que no pocos grupos anarquistas del mundo estaban promoviendo contra la labor del Partido Liberal Mexicano e incluso contra el proceso revolucionario mexicano. De ese momento en adelante, la soledad y el aislamiento político iban a acompañar al hombre de la selva hasta su final. El 28 de febrero de 1916, Ricardo y Enrique Flores Magón son detenidos bajo el cargo de libelo criminal en contra de Venustiano Carranza por una serie de artículos publicados en Regeneración. Durante su reclusión, el hombre de la selva sufre una severa crisis de diabetes que obliga a las autoridades penitenciarias a trasladarle al hospital del condado de Los Ángeles, California. En el transcurso del mes de julio, obtendría su libertad bajo fianza gracias a las colectas realizadas por la anarquista Emma Goldman. Pero el fin del Partido Liberal Mexicano y de su vocero Regeneración estaba ya a la vista. En 1917, Enrique Flores Magón abandonaría el Partido Liberal, quedando solos Librado Rivera y el hombre de la selva. Finalmente, en el mes de marzo de 1918, cuando Regeneración había perdido ya su periodicidad,